Tu sei romantica, amati un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bienvenidos amigos al programa Tarde Romanticona. Al micrófono José Antonio Navarro. Te acompañaré durante esta hora aproximadamente que dura nuestro espacio para que pases una velada romántica, acompañándote con esa música que creo que nos traerá muy buenos recuerdos y, como no, también esas poesías y esos textos que nuestros amigos nos hacen o nos hacen llegar para compartir con todos vosotros. Bueno, pues vamos a comenzar ya con la música. Vamos a irnos ahora con Luis Miguel, que nos va a contar a veces esos disfraces que usamos y que no debemos tener continuamente. Aquí me tienes con la máscara impecable de la noche, maquillándote mi vida que se esconde tras mi sonrisa, mis ademanes, tras mis canciones. Aquí me tienes con la luz de un cenital sobre mi cuerpo, olvidando soledad y amores viejos, con tus aplausos apasionados, ¡qué privilegio! Madrugada con la luz de las estrellas, me arrancaré cualquier disfraz, cualquier careta, para mirar la vida cara a cara y disfrutar de amor. Disfrazaré la realidad con flores bellas para vivir mi carnaval a mi manera, reuniendo amigos, arlequines y payasos para cantar canciones que me llenan de hogar en unas copas y los me tienes ya cansado de aventuras, de ida y vuelta, de disfraces, de ataduras, de cadenas que no me dejan vivir mi vida como cualquiera. Madrugada con la luz de las estrellas, me arrancaré cualquier disfraz, cualquier careta, para mirar la vida cara a cara y disfrutar de amores que me esperan. Disfrazaré la realidad con flores bellas para vivir mi carnaval a mi manera, uniendo amigos, arlequines y payasos para cantar canciones Bueno, pues la verdad, esos disfraces que en muchas ocasiones utilizan algunos y algunas para realmente no mostrarse como son, no mostrar pues que todos, al ser humanos, pues tenemos muchos defectos y a veces los tapamos y nos disfrazamos de forma que realmente no nos mostramos como somos. Hay que ser un poquito más sinceros, más reales, porque al final la vida, como suele decirse, a cada uno lo pone en su sitio. Bueno, pues el final de la cuenta atrás, que estamos escuchando ya de fondo con el grupo Europa, y que tenemos que desear lo mejor para nuestra amiga María, que nos pidió esta canción y nos dijo que ahora va a pasar por el hospital, que espera que pronto vuelva a escuchar este programa. Así que deseamos lo mejor para ella, para María. Bueno, pues ahí tienes el Grupo Europa, este final de la cuenta atrás. Historia de alguien que tuvieron su encuentro de amor y que dejaron de verse, dejaron de encontrarse y acabaron pues recordando ese amor. Esta canción que representó a España en Eurovisión, a Julio Iglesias, pero que aunque sea bastante antigua, no deja de reflejar una historia como la que os digo, de alguien que le trae muchos recuerdos, ese amor. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí. Que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto, su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, y a pesar de otros besos, quizás cuando vi, no recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. De ti he vagado en la noche queriendo oír, y el murmullo del viento he oído sentir tu nombre, Gwendolyn. Ya tenemos por ahí sonando alguien con una voz muy especial, Neil Young. I love here so long. She's a victim of her senses. Do you know her? Can you see her in the distance as she tumbles by? Veteran of a race that should be over. Can you hear her sigh? With wings to fly, she rolls along, doing it wrong. Oh, I've loved her so long. Oh, I've loved her so long. Bueno, pues ya sabéis el título, la he amado tanto, y precisamente habla de eso, de que la necesita, y que ahora que la ve en la distancia y que no está con ella, necesitaría las alas para volar y para llegar hasta ella. Oh, I've loved her so long. Oh, I've loved her so long. Oh, I've loved her so long. Oh, I've loved her so long. Oh, I've loved her so long. Oh, I've loved her so long. Oh, I've loved her so long. Suena este saso tan especial de Kenny G, Summertime, y que nos va a servir para leeros pues, este texto, ¿no? Poesía y pequeña historia, donde nos dice su autora, que firma Pris y que titula He dejado de llorar. ¿Dónde estás? Eso lo sé. ¿Qué harás? quisiera saberlo. Te siento tan distante de mí. No en balde el mar te ha separado de mi ser. Aún con esa distancia, al recordar tus palabras siento tu presencia, como si aún estuvieras aquí. Te quiero, me dijiste, y yo no dije nada. ¿Por cobarde? No. Ahora entiendo que no era necesario decírtelo. Tu corazón lo sabía, como el mío también. Sueños. Mis sueños son un medio para nuestra unión. Siempre estás ahí, como si esperaras a que mis ojos se cerraran para poder entrar en mi mente, en mi corazón y hacerme feliz, a pesar de la distancia. Si te preocupas por mí, no debes hacerlo. Estaré bien por ti, porque aunque te has ido, yo me quedé con algo tuyo, tu amor por mí, lo cual me mantiene aquí, feliz, viva. Y la tristeza, la lluvia, el dolor, la distancia y el olvido no existen entre nosotros, sin importar el tiempo que sigue corriendo. Yo te quiero igual que antes. No, te quiero más, cada vez más. He dejado de llorar porque no hay razón para hacerlo. Me prometiste regresar y yo me dedicaré a esperarte. No importa cuánto tardes, sé que estarás conmigo. Sabrán cuántas veces te he dicho esto sin que lo escuches. Sabrán. No lo sé. Todos estos pensamientos son para ti. Lo han sido cada noche desde que te fuiste. Sin embargo, me equivoqué si me escuchas. Si escuchas mis pensamientos, eso es porque nuestras almas están unidas. He dejado de llorar y ya no volveré a hacerlo, por infinitas razones. Por los amigos, por los recuerdos, por mí, por ti, y especialmente porque te amo. Bello texto de amor, donde precisamente Pris nos dice que ha dejado de llorar. Importante dejar de hacerlo, porque la tristeza, la melancolía, el desamor, pues el comportamiento posterior a cualquier pena debe de intentar aliviar el alma, pero también es preciso darle razón a la vida, darle razón al cuerpo, porque necesitamos seguir viviendo. Vamos ahora a irnos con alguien que le está cantando a ella y que le dice que solo quiero amarte. Tenemos aquí a Ricky Martin. Aquí estoy en mi soledad. Dentro de mi ser solo hay tristeza. Lo he dado todo por salvar tu amor, que se va perdiendo. Necesito tenerte. Quédate. pasión a mi corazón que no está latiendo. En tus besos quiero desahogar este sentimiento y te busco en mis sueños. Quédate junto a mí, te deseo. Sin ti me siento. Parece que hoy nuestros temas musicales van de despedidas y de soledades. En este caso, Phil Collins, que esta canción que ya ha sonado alguna vez en este espacio, donde te recuerdo que estamos en Tarde Romanticona, en el 106.2 de la frecuencia modulada, en Onda Sevilla Radio. Bueno, pues Phil Collins, que nos está cantando No Puedo Dejar de Amarte. Recordad que os decía, os traducía hace unas semanas esta canción, donde él estaba en la estación del tren despidiéndola y se daba la vuelta y quería volverse antes de que sonase el inicio del tren cuando se marchaba, porque sus lágrimas le iban a empañar aquella despedida de amor. Vamos a escucharlo, Phil Collins. And I could pretend you won't know. Took the time. ago. Where are you going? Conversations. Bueno, pues seguimos con la lectura de lo que nos ponéis ahí en nuestros grupos, en nuestros amigos en Facebook, que en este caso tenemos por aquí alguien que nos habla de la musa, principio y final. En este caso es Ángela, Ángela de Siret Palacios, que nos dice y nos cuenta esta pequeña historia. Vamos como sol y luna, dos seres dándose calma, unidos alma con alma, llamando al amor fortuna. Hemos sido en grandes calma, soledad fría e invernal, siendo hoy canto en madrigal, manos juntas, palma a palma. Amor amante especial, insondable, vehemente, por siempre y eternamente, somos principio y final. Un sentimiento inmortal a tu lado conocí, y en tu beso descubrí mil aromas para darte. Y si no estoy para amarte, lleva mi sabor en ti. Surround me with your love. Understand me. I need you now. Surround me with your words. Understand me. Pues me gusta lo que ponéis por aquí, lo que compartimos todos, gracias a que esos pensamientos, esas pequeñas historias o grandes historias, para quien las cuenta, como siempre, de amor y desamor, que son muy importantes compartir. Bueno, pues alguien que no, que nunca defrauda cuando estamos hablando de romanticismo, cuando estamos hablando de amor, esa canción tan especial de Por ti volaré, de Andrea Porcelli. Vamos a volar con esta canción y vamos a hacer pues algo que siempre, siempre os aconsejo: recordar esos momentos de amor, esa mano, esa primera mano estrechada, ese primer beso, ese primer baile, ese sentimiento especial que te hacía volar y que no sabías por qué. Estamos hablando del amor. Bueno, pues vamos a escuchar a Andrea Porcelli, Por ti volaré. Si tú no estás junto a mí, aquí tú en tu mundo, separado del mío por un abismo, oye, llámame, yo volaré a tu mundo lejano. Por ti volaré, espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú, para vivirlo los dos. Por ti volaré por cielos y mares hasta tu amor. Contigo viviré. Cuando estás lejana sueño un horizonte falto de palabras. Y yo sé que siempre estás ahí, ahí. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí, por mí, por mí. Por ti volaré, espera que llegaré. Contigo yo viviré, por ti volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por fin. Contigo yo viviré, por ti. Que alguien diga que por ti volará y que te necesita tanto. Vamos a escuchar ahora al grupo El Ren y que nos va a cantar esas flores de Guatemala, donde nos hace pues una alegoría sobre ese país donde crecen las flores, como dice que salen las flores hasta de noche, pero que es al fin y al cabo como un cuerpo que todo rodeado de colores. Impresionante esas flores, y que al fin y al cabo lo que es un amor, el amor de Amanita. Thank you. Bueno, pues este reconocimiento a Manita, esas flores, como estaba contando, que hasta de noche crecen y que nos están hablando de algo muy especial, una sensación que es importante. Ahora vamos a oír a alguien que nos va a cantar y nos va a contar una historia importante, como dice él, Eros Ramazzotti. Mil excusas me he inventado hoy, mil excusas, pero al modo mío, evitándome así una historia importante. Yo no sé presumir ni sentirme muy grande. Cuánta gente conocida mía, cuántos cuentos, cuánta compañía, pero pienso que aún una historia importante puede que seas tú, tan solo tú. Aquí en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y para aquellos que nos escucháis a través de internet, que sois muchos, las www.ondasevillaradio.com. Ahora vamos a leer la poesía que nos ha mandado nuestra amiga Bego, que sabéis que siempre acude aquí a este programa a compartir sus letras sus momentos más románticos. En este caso nos habla del amor que se fue. Extraño el amor que se fue, extraño la dicha también. Quiero que vuelvas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar, mi vida se apaga sin ti a mi lado. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar. Regresa, regresa a mí. Bueno, pues ahora vamos a oír una tema, una canción que es alguien que está necesitando que no lo dejen. En este caso, no me dejes ahora. Así es el título de la canción que nos va a cantar o nos van a poner aquí Supertramp, y que nos cuenta esa pequeña historia que precisamente ese sábado por la noche, pues ella ha decidido cortar. Y él no puede sentir otra cosa nada más que necesidad de estar con ella, necesidad de amor, necesidad de ese cariño que acaba de romperse. Vamos a escucharlo, Supertramp. Thank you. Hermosa, hermosa canción, Don't Leave Me Now, No Me Dejes Ahora, una expresión con fuerza de ese sentimiento que siempre hay cuando se aleja esa persona. Bueno, quería leeros también una poesía de nuestra amiga Luisa Gómez, que la verdad tiene unas poesías muy bellas y que le llama recuerdos a veces en esas personas que van pasando los años, ¿no? Y sus recuerdos, la base de su vida, lo más importante. ¿Y cómo no lo vamos a respetar si eso es precisamente lo que es la base fundamental de la historia de la vida, los recuerdos? Y nos lo dice así. Le llegaron recuerdos con aroma y el salobre del mar de su niñez, la arena de sencilla calidez, bañada de nostalgia, hoy se asoma. En sus ojos se posa la paloma, cargada va en su lomo la vejez, y moja de inocente placidez sus alas que ya arrastran la carcoma. Conservan el joyero de la vida su infancia que, gastada de ilusiones, se ve entre los espejos desteñida. Recuerdos de sonrisas y emociones abrazan su mirada anochecida, que ya bajó hace tiempo sus telones. Pues nos vamos a ir despidiendo. Es la canción que viene ahora, La Hiedra. La quiero dedicar a gente, a personas, amigos que están pasando por un momento muy delicado de su vida, con lo que actualmente hay mucho, ¿no? La depresión, y esa depresión que alcanza momentos muy difíciles en la pareja, en el matrimonio y en la propia persona, por supuesto. Así que vamos a dedicar a todos aquellos que están pasando por ese problema, pues este tema, La Hiedra, Paloma San Basilio, y con ella me quiero despedir y desearte lo mejor, y que ya sabes, como siempre, te espero en el mismo sitio a la misma hora, y procura ser muy feliz, que si tú lo eres, los que están a tu alrededor también lo serán. Hasta el próximo día. Así que aspira tu perfume, cual hiedra unida a ti vive. Vivo loca por ti en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor, sin que nada me entregues tú. Sentirás a ti unida cual la hiedra, y así en cada aliento mío contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz el mundo reirá, y en tanto pueda hacerlo yo, a ti me ligaré y consagraré mi vida.